Buenos días a todos. Aquí estoy otra vez, como cada semana, lista para presentaros una nueva película. Empezamos entonces esta nueva emisión de Cineando, el programa de crítica cinematográfica de vuestra radio preferida, Onda Campus. La película que hoy os aconsejo ver es Estómago, Story of Gastronomy. Es un largometraje de 2007, de coproducción ítalo-brasileña, dirigida por Marcos Jorge y escrita por el director mismo y Fabrizio Don Vito. Esta película fue nombrada en diferentes festivales de cine internacionales y ganó numerosos premios, entre los cuales en 2008 el premio especial de juría para Marcos Jorge al Biarritz International Festival of Latin American Cinema. Siempre en 2008 el premio por el mejor actor protagonista de João Miguel y el premio de mejor director, nuevo director por Marcos Jorge al Festival Internacional de Cine de Valladolid. El realizador entró en contacto con la cultura italiana viviendo y estudiando cine en Italia durante los años 90. Empezó su carrera de realizador de largometraje, después su gran éxito en la producción de instalaciones video y cortos. Su producción fílmica cuenta en más de 50 reconocimientos nacionales e internacionales. Así que ahora os dejo aquí para vosotros, de verdad el caso de decirlo, una degustación de Estómago, A Story of Gastronomy. Vuelvo en algunos minutos y os dejo con el tráiler. Gorgonzola. Esse queijo tem esse nome por causa do nome da cidade onde ele foi inventado, na Itália, ali bem pertinho dos Estados Unidos. Esse gorgonzola pode ser o queijo do caralho que for, meu irmão. Mas esse negócio não vai ficar aqui dentro nem fudendo. Faz o que não? Macarrão ou putanesca? Ave Maria, putanesca? Putanesca! E as garrafas tudo deitadas, né, seu Jorge? Por quê? Oxe, pra caber uma garrafa na parede, não? Sapato, porra, tua mãe não te deu educação não, caralho? Lá no teu quarto tem o que comer? Tá com fome, é? Essa comida tá uma merda, hein? Botar um pouquinho de alecrim, pimenta do reino, melhora a comida. Só cozinhar, Parmalade? Ô, do alecrim, essa boia aí é pra hoje ou não é, rapaz? Pra agora, Vapu. Xixi de galinha com arroz de leite de coco. Comem de limpar o prato e dizem de tesão pra cima, que está bom pra caralho, tal que pariu. Cozinhar é uma arte. O bagulho bom, hein? Porra, essa aqui. Formiga frita. Ah, foi o cu de culo, porra! Minha gente, o nome desse prato é carpaccio. Coisa fina mesmo. Isso tá crua, porra? O prato é feito de carne crua mesmo. Que carne crua é o cacete, rapaz? Isso aqui deve fazer mal. Isso aqui é o filé mignon. É o que é de melhor na carne. É que nem na mulher a bunda. Eu tô filé mignon na bunda, né? Tem uns mil que tem cheiro de cachorro molhado. Você me chamou pra tomar um troço que tem cheiro de cachorro molhado, é? Si pensamos a la vida como a un grande restaurante, los hombres se destacan entre los que comen y los que se hacen comer. Raimundo Nonato, el protagonista de Estómago, encuentra otro camino, una vida hecha a su manera. Él elige cocinar. Llega en la grandiosa Río de Janeiro solo, sin nada, sin dinero. Por suerte llega en un viejo y cutre bar de periferia, de donde empezará una nueva vida y aventura, gracias a un talento que no sabía poseer. Sin dinero empieza entonces a trabajar en este bar, en cambio de comida y un sitio donde dormir. Aprende a cocinar y en poco tiempo se da cuenta que no solamente sabe cocinar, sino que cortar, mezclar, oler, bueno, le encanta. La cocina empieza por fin a activar todos los cinco sentidos de Neonato. Desde pronto esta pasión culinaria se mezcla con la pasión sexual por una prostituta del barrio. Entre los dos se instaura una relación de mutuo placer y lujuria y gulosidad se mezclan de manera muy natural. Durante la estancia de Nonato como cocinero en el bar, este bar toma vida y cambia de colores. La fama de sus famosos pasteles y cosquillas fritas permiten a Nonato de hacerse conocer y en particular de conocer al propietario de un restaurante Boccaccio, cucina familiar, Giovanni. Este chef italiano, dándose cuenta del increíble talento de Nonato, le propone entonces de trabajar salariado en su restaurante, dándole la posibilidad de aprender de su experiencia. Por fin entonces, con a su lado un verdadero maestro del arte de la cocina, Nonato progresa, aprendiendo los secretos de la buena cocina y del buen beber. Pero no todo es tan simple como parece. La relación con Irina, la prostituta, se complica. Nonato no soporta más de compartirla con otros hombres y pide su mano. Si por amor o por amor de su cocina, Irina acepta, quizás sin darse cuenta hasta qué punto Nonato podía ser celoso. Amor, gulosidad, poder, sexo, una mezcla de pasiones que si se siguen solo a ellas pueden de verdad resultar explosivas. Ahora os dejo con una canción de otra película, Ágata y la Tempesta, una música compuesta por el mismo compositor de Estómago, y vuelvo en pocos minutos. Thank you. La película se inspira a la novela Presos pelo estómago, escrita por Luisa Silvestre, que colaboró a la escritura del guion junto con Marcos Jorge, el director. La música que acompaña el desarrollo de la película fue coordinada por el compositor italiano Giovanni Venosta, conocido por la banda original del largometraje como Pane e Tulipani en 2000, Brucio nel Vento en 2002 y Agatha e la Tempesta, de las que hemos escuchado ahora una canción. Además son tres películas que si tenéis la ocasión, os aconsejo ver, de verdad merece la pena. El guion de Estómago se desarrolló de manera muy interesante. En 2003, de hecho, la escritora Luisa Silvestre envió a Marcos Jorge, el director, tres novelas breves todavía no publicadas, las tres relacionadas a la temática de la comida, de la cocina. Una de estas pronto capturó la atención del director. Era la historia de un hombre que intenta ganar el respeto de su compañero de cárcel cocinando para ellos. Marcos Jorge adoró este cuento y propuso a la escritora de traducirlo en guion cinematográfico. Pero como la historia era demasiado breve, los dos trabajaron juntos para desarrollarla más, para ampliarla y enriquecerla un poco, dejando intacta la trama del principio. Ahora os dejo con otra canción. El grupo es Wacti, es un grupo brasileño de los que se inspiraron para componer la música de la película Estómago. La escritora Luisa Silvestre y Marcos Jorge entonces crearon una película con dos historias paralelas que se desarrollan de manera simétrica. El público entonces puede seguir sin perderse las dos aventuras que solo al final se juntarán. ¿Cómo el cocinero nonato llegó en la cárcel? Bueno, esto no voy a decirlo ahora. Son dos películas separadas con el mismo protagonista que solo al final entendemos por qué los dos realizadores han dejado tanto misterio. Desde el principio, la escritora y el realizador comprendieron el gran potencial que esta película tenía y que estaban creando, y cómo esta historia podía ser bien entendida por diferentes públicos, mezclando poder, sexo, cocina, de manera visceral y orgánica. El final de la película fue muy difícil de encontrar. La sugerencia de lo que de verdad se quedara como final, al principio parecía no funcionar. Pensaban que el público no iba a amarlo después todo el desarrollo de la película. Pero os lo aseguro, es una historia sorprendente, que según mi opinión no tiene de verdad ningún defecto. Quizá el único podría ser el principio de la película, ya que se puede mal entender de qué va, pero si no, es increíble. También el título de la película tiene su historia. Marco y Luisa no estaban satisfechos del título original de la novela, y porque por la película necesitaban algo más fuerte, el título original sonaba demasiado débil. Cambiaron entonces Presos pelo estómago con el título A Story of Gastronomy. Pero tampoco esto parecía convencerlo, necesitaban algo todavía más fuerte y bueno, vais a comprender el porqué mirando la película. Eligieron entonces Estómago. Estómago entendido como golpe en el estómago, estómago como mariposa en el estómago. Bueno, el estómago podemos decir que de verdad participa activamente a todas nuestras emociones humanas. Os ruego de aprovechar de esta película porque de verdad, os lo prometo, una sonrisa sin explicaciones quedará constantemente pegada a vuestra cara justo al final. Bueno, casi. La música, una música especial, además subraya de manera ejemplar el momento del pecado, que se repite durante toda la película. El compositor italiano Giovanni Venosta, junto con el equipo de producción, buscó una música que pudiera describir los sabores y los olores que se encuentran durante toda la película. El silbido utilizado en los momentos clave de la película fue elegido para buscar una fuerza arcaica que el personaje mismo de Nonato sugiere. Y de alguna manera este silbido, bueno, acuerda las melodías de Ennio Morricone. Y tres son los temas definidos, los temas principales. El primero es el tema musical de Nonato, el tema de la cocina y el tema del poder. Os dejo escuchar otra canción, la canción de Tom C, un compositor brasileño de los que, bueno, se inspiraron para escribir y para componer la música de la película Estómago. Tô bem de baixo pra poder subir, tô bem de cima pra poder cair, tô dividindo pra poder sobrar, desperdiçando pra poder faltar. Devagarinho pra poder caber, bem de leve pra não perdoar. Tô estudando pra saber ignorar, eu tô aqui comendo para vomitar. Eu tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar, tô ficando cego pra poder guiar. Eu tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado. tô ficando cego pra poder guiar. Suavemente, pra poder rasgar, olho fechado, pra te ver melhor. Com alegria, pra poder chorar, desesperado, pra ter paciência. Carinhoso, pra poder ferir, lentamente, pra não atrasar. Atrás da vida, pra poder morrer. Ay, qué linda esta canción. Bueno, en 2005 la escritora, con la ayuda del director Marcos Jorge, y bueno, con su entusiasmo, llegó por fin a publicar su obra Pólvora, Gorgonzola y Alecrim, una colección de 8 breves novelas, entre las cuales, por supuesto, está incluida también la novela protagonista cinematográfica Presos pelo estómago. Bueno, como habéis entendido de nuestra música, hemos llegado también hoy al final de vuestro programa de crítica cinematográfica preferido. Espero de verdad de haberos dado la gana de ver esta película, porque os lo aseguro, merece la pena. ¿Qué diros más? Hasta la próxima semana.